Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. La paz ha llegado este día pascual y se nota en las calles de Buenos Aires, por lo menos, ¿no? Sí, más que paz, es que no quedó nadie. No quedó nadie, ni el loro, ¿eh? Paz en las calles y en las rutas están todos uno arriba del otro. Uno encima del otro, ahí no hay paz. Yo soy tan mala que me divierte muchísimo eso de que estén así a paso de hombre con los nenes. Pero no, que allá no se están escuchando ahora mientras están bloqueados en el medio. Con los nenes pegándole las cachetadas en la nuca, ¿viste? Y dice, papá, papá. Pero imagínate el tipo que está manejando, aunque nos muramos de envidia porque se va. Claro. A pasear, y que uno que lo tiene que acompañar le dice, bueno, me alegro de que estén ahí apretados. No, paren, que está el control de alcoholemia. Es más, quisiera estar ahí y no puedo. Exacto. ¿En dónde? ¿En el embotellamiento? Opa, en el embotellamiento, aunque sea, pero ir estar en camino a la costa, a algún lado. Y el chico atrás, falta mucho. Falta mucho. Papá. Bueno, muertos de envidia aquí desde los estudios de Radio Nacional por tantos de ustedes que están ahora paseando, están relajados, preparándose para la fiesta. Los saludamos, ¿eh? Y los acompañamos en esta hora de 14 a 15, como todos los días de lunes a viernes, con Vicente Nario. Graciela. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, un gusto también. Y decirles que hay 27 grados 2, verdaderamente la gente que se ha podido ir lo está disfrutando mucho, lo vemos en las pantallas. Así que bueno, un saludo para todos, que disfruten de este fin de semana largo. Y nosotros en Bicentenario, agradeciendo la cantidad de mails, después los vamos a nombrar, que siguieron llegando por el tema de San Martín. Y decirles que estamos en el 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222 0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov con bcorta.ar y nuestro blog para escuchar otros programas o escribirnos también bicentenarioelprograma.blogspot.com. Bueno, y a propósito del blog, decimos que ese blog que ha preparado Agustín Camisa, realmente agradecemos muchísimo la cantidad de visitas que hemos tenido ya desde que se ha creado el blog, ¿eh? Muchísimas, pero de muchas, verdad. Es un número muy alto y con varios países. Varios países, ¿eh? de distintas regiones. España, Estados Unidos, Andorra. Sí, señor. ¿Y qué más? Holanda. Holanda, así que bueno. No me acuerdo ahora bien los distintos. Después le preguntamos a Agustín, ¿eh? Pero son, que creo siguiendo, que como 1.500 visitas. Una versión en sueco. También, ¿eh? Bueno, en Suecia tenemos al amigo Ángel Barrios también, ¿eh? Seguidor del programa, que nos manda mensajes siempre, nos deja mensajes en audio. Estamos así que para el mundo, un para saludo mundo, pascual. Bicentenario. ¿Y de qué va a hablar al mundo bicentenario de hoy? Sentado está Dios sobre la tempestad, sentado está. Que a la parranda me lanzó. Ya voy a lo malenu, ve al culá. Jesús carga con la cruz para salvar nuestras almas. Lleva con dolor el peso de nuestra nada. Tema Bicentenario del Día. Las fiestas religiosas en la Argentina. Según un trabajo, un estudio del CONICET, el 76,5% de los argentinos profesan el catolicismo. El 76,5. Hay cerca de 700.000 musulmanes en el país, creyentes islámicos, digamos. Hay cerca de 400.000 judíos. Y después hay 2.500 cultos diferentes en la Argentina, que no tiene un culto oficial, aunque sí le da preeminencia al culto católico apostólico romano, ¿no? Yo personalmente no creo que profesen, porque la palabra profesar es algo más activo, es un religioso activo, alguien sí, que profesa. Es verdad, en realidad son bautizados. Sí, son bautizados. Y son bautizados porque los padres lo bautizan, sí. Inclusive muchos padres que tampoco profesan, igual bautizan a sus hijos. Porque es la fiesta familiar también. Porque es una fiesta familiar. Tiene un poco que ver con eso. Yo diría que tienen distintos grados de cercanía o no con la iglesia. Digamos, está el que solo va a los bautismos, el casamiento lo hace por iglesia. Está el que menos que eso. Las mujeres les gustan los casamientos por iglesia, por el vestido blanco. Es la diferencia entre lo que es la liturgia y la fiesta, y entre lo que es el creer y lo que es está bueno aceptar un montón de convencionalismos que además hacen feliz a mucha gente, digo. Sí, que son antiquísimos y que no pertenecen a una religión en particular, como las Pascuas. Yo el lunes me invitaron a festejar Pesach. Estuve ahí. Pesach. A mí me encanta. Y había varias bobes que cocinaron como los dioses. Sí, así qué que... maravilla. No, es maravilloso, sí. Qué maravilla. Fíjense este dato curioso del estudio del CONICET. El catolicismo, el 76,5 aparece como creyente católico. La tercera confesión en número de creyentes es el evangelismo. En todas sus formas, pentecostales, bautistas, luteranos, metodistas, etc. ¿Saben cuál es la segunda fe? ¿Cuál es la segunda? Según el CONICET, ateos e indiferentes. ¿Cómo es una segunda fe? El 11,3% es la fe de que no hay nada que se llame Dios o parecido. Se acaban de desmayar todos los ateos. Claro. Claro. Le dijeron no, lo de la fe. Agnósticos que dicen tal vez, pero no estoy seguro. ¿Eh? O que dicen que no, qué sé yo. Pero bueno, no hablamos de la fe, sino de las fiestas religiosas. Claro, que no es lo mismo. Que no es lo mismo, es una base para saber a cuánta gente podría llegarle y llega, aun cuando no profese demasiado, por ahí participa la fiesta. Totalmente. Yo voy a una cena de Pesach, usted no es judío, va a una cena de Pesach, sí, yo exacto. También soy judío, pero no creyente, no creo en dioses. En realidad lo que nos une es el maravilloso gefiltefish. El maravilloso gefiltefish, eso junta a todo el mundo. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. La fiesta como emprendimiento del hombre viene desde el fondo de la historia y tal vez más allá todavía. Diría que desde la prehistoria. Hace casi 4.000 años, los pobladores del antiguo Egipto celebraban en la fiesta del Opet a su familia de dioses. Y los fieles trasladaban a las imágenes de estos dioses en barcas que se bamboleaban sobre el río Nilo. Hace ya tiempo que el filósofo alemán Uwe Schultz publicó un libro que se llama La Fiesta, donde reúne varios ensayos de distintos autores. Y él mismo escribe que, de la misma forma que el hombre que trabaja para sobrevivir disfruta de un día de fiesta después de otros seis, ¿no es cierto? Así también su Dios descansa después de los seis días de la creación y guarda fiesta. Ahora bien, aunque la fiesta no es más antigua que la religión, porque la persona se hace ser festejante en la fiesta religiosa, ha sobrevivido a la religión en una fascinante multitud de formas. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué esta vigencia de la fiesta? Tal vez yo no sea el hombre indicado para encarar estas preguntas porque no me gustan las fiestas. Tengo para justificarme la excusa perfecta. Soy sordo y el infierno de voces, música y ruido de la mayoría de las fiestas está lejos de ser divertido para mí. Pero otro filósofo que también escribe en este libro que mencioné, que se llama Odo Marquardt, luego de admitir que él también es un aguafiesta, dice cosas muy interesantes. Escuchen esto. El hombre es un ser excéntrico entre los seres vivos. Todos los demás seres viven su vida, mientras que el hombre no solo vive su vida, sino que adopta un comportamiento respecto de ella, cosa que solo le es posible porque toma distancia respecto de su vida. Es el único ser vivo que, además de vivir su vida, toma distancia y mira qué es su vida. Y por eso, precisamente por su excentricidad respecto de su vida, el hombre necesita la fiesta. Así, la fiesta pertenece a la excentricidad vital del hombre. Es una especie de suspensión. Interrumpo la vida cotidiana, la rutina, como una moratoria de la cotidianeidad y voy a la fiesta. El libro se hace otra pregunta. ¿El hombre que festeja existe como individuo? Por ejemplo, el individuo que el día de su cumpleaños está completamente solo y junto a una botella, ¿está celebrando una fiesta? La respuesta consiste en que la fiesta es donde el individuo pierde algo de su autonomía individual, que solo va a poder encontrar en su comunidad. Y en esta comunidad, en este ser nosotros más que yo, cede su posición social a favor de la igualdad del festejo común. Remember Serrat, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarle la facha. Nos mezclamos todos, somos todos lo mismo en la fiesta. Bueno, volvemos a la fiesta como un antídoto contra lo cotidiano. Esto le permite a mi amigo el aguafiestas Odo decir que fiesta es no solo lo que todos asociamos a fiesta, o sea, baile, celebración, comida, joda, rituales sagrados, sino que en la categoría fiesta también entran cosas como el deporte o las obras de arte. Todas son formas de librar al hombre del agobio de lo cotidiano, de la rutina. ¿Y saben qué más? Agárrense fuerte. La guerra. Odo dice que la guerra es moratoria total de lo cotidiano. Es una fiesta que consiste en una suspensión de la cotidianeidad y de la fiesta al mismo tiempo a causa de un gran estado de excepción. Porque en la guerra el estado de excepción se transforma en rutina. Vos ya no vas a trabajar todos los días, te vas a la guerra y todos los días van a ser días de la guerra. Y cuenta que un premio Nobel de la Paz, que se llama o se llamaba Morris Perver, dio su discurso ante la Academia Sueca cuando le entregan el premio en 1984, preguntándose cómo es posible que los hombres del siglo XX estuvieran psíquicamente preparados para dos guerras mundiales. Sucede que los hombres reaccionan contra la tiranía de la vida cotidiana, a la que sienten como esclavitud, la esclavitud de la rutina, como vaciamiento de su ser. Quieren eludir esa cotidianeidad y solo las grandes aventuras, una moratoria general de lo cotidiano, puede hacer que todo se dé vuelta como una tortilla, la guerra. Concluyen estos personajes diciendo, la guerra no es para el hombre únicamente algo terrible, sino que al mismo tiempo es deseada por el ser humano también de una manera terrible. Como alivio de la rutina, como moratoria de la vida cotidiana, la exaltación de los héroes y del patriotismo, por ejemplo, el sueño de la victoria. ¿Recuerdan el aplauso general en la Plaza de Mayo a Galtieri cuando anunció la guerra de Malvinas? El punto en que todos nos convertimos en uno, en una patria, en una nación amenazada por el enemigo. Nos unificamos y eso es como celebratorio, terriblemente celebratorio. Odo el aguafiestas dice que un antídoto contra la guerra es la cultura de esas fiestas que son las obras de arte, la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la danza, los poemas, el teatro, son fiestas que acercan a los hombres de todas las latitudes al permitirles escapar de sus rutinas y vivir una experiencia estética. Así, en vez de pensar en los hombres de otras comarcas como enemigos a los que vamos a matar, nos sentimos uno con ellos porque nos identificamos cuando hablan de la condición humana en sus obras de arte. Odo también incluye al turismo como una manera de que el otro no sea enemigo, sino de acercarse. Claro que el mundo del trabajo se ha deshumanizado. Incluso los domingos son laborables hoy para mucha gente. Y los domingos también se han deshumanizado. Y mucha gente huye del tiempo libre como si se tratara de una peste. Le pesa el tiempo libre a mucha gente. La angustia del domingo. El hombre, dice Odo, necesita las fiestas, pero no para huir de lo cotidiano, sino como complemento de lo cotidiano. Moraleja, la salida es humanizar el trabajo y la vida cotidiana y a festejar que chocan los planetas. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Echando luz a nuestra historia, desde la vela hasta la palita. Bicentenario. Seguimos discutiendo fuera de micrófono después de la columna, pero queremos ver qué dicen los oyentes, o escucharlo mejor, ¿no? Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato, es un placer saludarlos, Alperín y compañía. Les voy a decir algo, porque ayer los escucho tanto Radio Nacional que ya me quedo perdida con los horarios, y como viajo de un lado para otro, pues, ayer estando en Mendoza, acabo de llegar ahora a mi casa, y los escuché a las 6 de la tarde y me llamaba la atención. ¿Es diferido o directo era? Porque están encantadísimas. La verdad que uno se regocija. ¿Cómo añora el lugar donde uno está? Por más bien que esté en otro lado, ¿eh? Se añora mucho. Bueno, les deseo felices Pascuas y bueno, cariño para todos. Y realmente es un placer escucharlos. Gracias. Bueno, este mensaje es para el Perín. Te cuento, Alperín, que yo tengo 65 años, mis viejos eran socialistas y me bautizaron a escondidas a los 8 años porque mi abuela se estaba por morir y quería que estuviera bautizada. Bueno, ese es el asunto. Yo soy agnóstica. Muchas gracias a los oyentes. Bueno, efectivamente hay distintas razones para participar de alguna de las fiestas o celebraciones de la religión, ¿eh? Múltiples historias. Una realidad. El país festeja su bicentenario. Sí, esto no es un pericón, ¿eh? No, me parece que no. Hoy no, hoy está suspendido el pericón. Está suspendido el pericón. Como en las viejas épocas. No se puede bailar, como, no se puede hacer nada. Yo le voy a contar ahora, porque vamos a hablar casualmente, dentro del rubro de las festividades, de la Semana Santa, de la Semana Santa Católica, y en un programa del Bicentenario vamos a hablar cómo eran las festividades en el siglo XIX. Uh-huh. Vamos a empezar con la época de la colonia, donde estas fiestas evidenciaban que una mayor religiosidad que hoy. Como dice Soler Cañas, antes había mucha más devoción, ayuno y abstinencia. Y es cierto, antes había más de esas cosas y hoy hay menos de esas cosas. Mariquita Sánchez de Thompson, que está en todas, esta mujer está en todas partes, en sus memorias, ella escribió una memoria muy interesante, cuenta que cuando llegaba la cuaresma, cada familia compraba una bula de indulgencias, tanto para algún vivo como para algún muerto, porque la bula de indulgencias servía para salir del purgatorio e ir al cielo. Pero también, no solamente había bulas para salir de una indulgencia para salir del purgatorio, sino que como en esos días se comía de pescado, como decía ella, en la cuaresma se comía de pescado, apareció otra bula que permitía comer carne 4 días a la semana. Ajá. Entonces usted adquiría esta bula, iba a la iglesia más cercana de su domicilio, se ponía con unos doblones, no sé, la moneda en ese momento, y de acuerdo a la fortuna de cada uno, dice ella, de acuerdo a la fortuna de cada uno, se compraba una bula como para poder comprar carne. Durante la cuaresma, durante un momento, antes de la independencia y poco tiempo después, una costumbre bastante extraña que reconozco que yo me enteré leyendo para esta oportunidad. Cada fiel tenía que ir a su iglesia más cercana, que había muchísimas iglesias en Buenos Aires. La relación iglesia-habitante era una relación increíble. Y se tenía que ver a un sacerdote, hincar frente a un sacerdote, que le hacía una pregunta acerca de la teoría cristiana. Ajá. Le podía preguntar, no sé, no se me ocurre qué cosa. ¿Qué dijo San Agustín? ¿Qué dijo? Sí, o cómo estaba formada la trilogía, la Divina Trinidad. Y él tenía que contestar. Y tenía que contestar bien, si no lo ayudaban. Pero la intención es que. Como un programa de preguntas y respuestas. Como un programa, pero con una sola pregunta. Ah. Y cuando contestaba la pregunta, el cura le daba un papelito que decía examen, era una cédula que había pasado el examen. Ah. Después, en esos días de la cuaresma, tenía que ir a confesarse. Y cuando terminaba la confesión, la dama, el señor, el cura dentro del confesionario, sacaba la manito y le daba otro papelito que decía confesión, que era la cédula que certificaba. Ahora, suponete que iba y confesaba que él se copió en el examen. Bueno, pero le daban el certificado. Y finalmente tenía que comulgar. Obviamente, ajá, por lo menos una vez en Pascua, eso. Y cuando tomaba la comunión, le daban un tercer certificado o cédula, como se llamaba, que decía comunión. Ahora bien, ¿qué pasaba con estos tres certificados y cédula? Pasaba que pasada la Semana Santa, la Pascua, la Cuaresma, todo, iban de las iglesias, casa por casa, a exigir que le mostraran los tres papelitos. No me diga. Sí, le digo, porque estaba todo el mundo empadronado de alguna manera. Ajá. Y los que no podían justificar tener los tres papelitos, las tres cédulas, aparecían en un listado en la puerta de las iglesias y los escrachaban. ¿Esto ocurre cuándo? Era como un veraz, me acotan acá, y es cierto, claro. Era una especie de... ¿Hacia qué época tiene presente que ocurrió? Eso lo cuenta Mariquita Sánchez de Thompson. ¿Sabes por qué? Porque todavía el Estado no tenía tal alcance. No, esto era la Iglesia. Por eso digo, la Iglesia reemplazaba muchas funciones. Una especie de Inquisición. Claro, esto. Y empadronamiento. Lo sigue haciendo. Esto lo hace Mariquita. Sigue reemplazando el Estado en muchas de sus funciones. Reemplazando o poniéndole piedras. Sí, exacto. Los Viernes Santo Mariquita lo denominaba Día de Pavor, porque era terrible. Bajaban la imagen del Cristo de la Cruz, lo llevaban a enterrar a un sepulcro, eran con vera, se flagelaban, había distintas procesiones, y una se llamaba la procesión de la sangre. La procesión de la sangre era porque iban con los hombres, los varones, con las espaldas desnudas, y se autoflagelaban, sí. Y entonces quedaba la sangre en la calle. Una cosa horrible que hoy es práctica en muchos países todavía. Y un dato que yo recuerdo inclusive de chico, el Cristo para el Viernes Santo, hay varias imágenes de Cristo, Cristo en la cruz, Cristo enseñando, Cristo dando enseñanza, Cristo dando las bienaventuranzas, pero el de Semana Santa es un Cristo muy especial porque es un Cristo que está flagelado, es un Cristo que tiene la corona de espinas, es un Cristo con sangre. A los chicos nos asustaba mucho ese Cristo tan específico, el Cristo de la Semana Santa. Ese era el Cristo. Había distintas procesiones, porque la actividad principal era la procesión. En la época de la colonia había una procesión que salía del Templo de la Merced con el Señor resucitado, se llamaba la imagen que llevaba. Y había otra que salía de Santo Domingo con la imagen de la Virgen. Cuando las dos procesiones llegaban a la Plaza Mayor, ahí se encontraban, el Señor y la Virgen se saludaban. O sea, la procesión de uno se saludaba con la del otro. Ajá. Y después cada procesión volvía a su lugar de origen. Ya sonó el pirulo, por eso lo voy a cortar, pero quiero hacer una referencia a que los jueves era el día que se estrenaba la ropa y los vestidos. Las mujeres se vestían con todo. Todo negro, pero raso, mantillas, bordados, peinetones, mantones. Acá preguntan si porta liga también. Deberían llevar debajo de todo eso, supongo. Seguramente. A tal punto era así, que inclusive traían vestidos importados de Europa. Y los hombres iban a ver a las mujeres. O sea, nunca había habido tantas mujeres juntas en un solo lugar. Opa. Como cuando estaban en las iglesias en Semana Santa. Ajá. que sentadas en el suelo, muchas de ellas, porque los bancos eran nada más que para la gente del cabildo. Y ahí mirabas para arriba. Y las mujeres sentaditas llevaban a una doncella, una criada, que llevaba una alfombrita. Ajá. Entonces entraba la patrona y la alfombrita. Cuando llegaban a un lugar vacío, ponían la alfombrita en el suelo y se sentaban dos. Y los hombres iban a pispear a las mujeres ricamente vestidas. Y querían ser hormiguitas. Che, sería bueno averiguar cuándo nace lo de la procesión, va por dentro, ¿no? Bueno, esto va por fuera, casi. Eso va por procesiones fuera, ¿eh? Por todos lados. Bueno. Esa es otra historia, ¿no? Pero esa es otra historia, exacto. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. Señores y señores, aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, al que vamos a yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, me dijeron que Paul tiene una efeméride propiamente del deporte, ¿sí? Bueno, claro, porque un primero de abril, pero de 1908, se fundó el club Los Forzosos de Almagro, que a mediados de 1909 se rebautizó como San Lorenzo de Almagro. ¿De Almagro? Ay, mira que yo tengo mucha cultura, ¿eh? Y le puedo decir con cimiento de causa que la batalla de San Lorenzo fue en San Lorenzo, no en Almagro. Pero si no estamos hablando de la batalla de San Lorenzo, Catita, estamos hablando del club de fútbol. Oh, eso, yo también lo sabía eso, pero lo estaba probando, para ver si usted estaba atento. Catita, yo siempre estoy atento. ¿Ah, sí? A ver si esto lo sabe. ¿Usted sabe que San Lorenzo tuvo dos estadios, uno nuevo y uno viejo? ¿Y que estaban los dos llenos de aves? ¿Llenos de aves? ¿Y eso de dónde lo saca? De la información que yo tengo, Pepe. El primer estadio era el viejo gansómetro y el otro el nuevo gansómetro. No, Catita, gasómetro, viejo y nuevo gasómetro. Mire, usted dígale como quiera. Lo único que yo le informo es que si llenan la cancha de ganso, pato o las aves rapaces que usted quiera, los jugadores no se van a poder ni mover. Y ahora nos tenemos que despedir. Pero antes les decimos, la auténtica historia se las contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Ustedes oyentes frecuentemente escuchan algún mensaje de alguna figura pública a propósito del Bicentenario, hablando de su sueño para el Bicentenario. Y Nora ayer les decía, y es bueno recordarlo, ¿no es cierto, Nora?, que queremos que los oyentes nos cuenten. Que nos cuenten sus sueños, pero que nos cuenten con sonido. O sea, que nos dejen el mensaje. Claro. Porque queremos escucharlos y después, bueno, probablemente pasemos esos sueños del Bicentenario de nuestros oyentes a lo largo de la programación. Así que están todos invitados, ¿eh? Todos los que tengan ganas de dejarnos un sueño del Bicentenario grabado en sonido, decimos, no en... Si quieren escribirlo también, pero digamos que les proponemos la voz. Nos encantaría. Bueno, estamos hablando de fiestas religiosas en nuestro país y no podemos obviar a una comunidad muy importante como es la comunidad judía. Es la tercera comunidad judía de América en tamaño. Decíamos que son cerca de 400.000 integrantes. También muchos de ellos no son creyentes, o sea, tienen las tradiciones judías, pero no la creencia, como les pasa a católicos. Quizás menos a islámicos, ¿no? Hay mucho más fervor religioso, me parece. O por ahí me equivoco, no lo sé. No sé. Bueno, ¿cómo son las fiestas judías en la Argentina? Soy Jorge Yuse, soy músico, escritor, publicitario, y aunque no soy para nada religioso, me siento profundamente judío, tanto como profundamente argentino. Pesaj es una fiesta de libertad, por eso es una fiesta alegre, porque se celebra la liberación de aquel destierro que tuvieron aquellos primitivos hebreos en Egipto. Este éxodo, que era prejudaico, ya que el judaísmo en sí es fundado como 1000 años después por Abraham. Y quiero hacer una pequeña reflexión sobre el significado político de ese éxodo, en el cual Moisés y estas tribus vagaron por el Sinaí durante 40 años antes de poder llegar a la tierra prometida. No tiene sentido que hayan demorado 40 años cuando se puede cubrir en un mes de caminata o en 2 meses, y la interpretación es que Moisés decidió que pasaran 2 generaciones para que ningún judío que entrara en la tierra prometida tuviera recuerdos de cuando se era esclavo. Incluso él mismo quedó afuera y no entró. Es una fiesta bella, el Pesaj es de libertad, como lo dije antes, se canta, se beben 4 copas de vino, se hacen las 4 preguntas, se recita la Agadá, que es la historia de este éxodo, los niños tienen una participación importante y es una fiesta iluminada por velas y por la felicidad. Los sefaradín celebran las 2 cenas o seider de Pascuas con una comida bastante suntuosa. Generalmente es un arroz pilaf con cordero, con pollo, con pasas, con almendra, que se cocina con grandes cantidades de cebollas y de zanahorias. Por el lado ashkenazí, o sea, los judíos de Europa, Europa Oriental, Europa Central, se come la receta judía por excelencia, que es el gefilte fish, que es un pescado, con cebollas crudas, cebollas cocidas, harina de matzá, se hierve. Y se come con hrein, que es un rábano picante. En fin, gracias y un saludo a todos. Escuchando a Jorge Shushem se me hace agua la religión, ¿eh? Sí. Yo voy a hacer un pequeño homenaje por mi apellido, Anchart. Todo el mundo cree que nosotros somos judíos justamente porque Alberto tiene una enorme afinidad con la comunidad judía y aprendió a cantar en yiddish, y por eso estuvo siempre en todas las festividades, porque nosotros somos fiesteros. O sea que se prenden en toda fiesta, digamos. Exacto. Bueno, si me quiere poner así. Bueno, está bien, no se me va a ofender ahora, no. No, para nada. Si me dijera aburrida, me ofendería. Ay, por eso, hoy estamos de fiesta, ¿eh? Humanizando la historia argentina. Bicentenario. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchart. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Ritmo de negros, ese ritmo sabroso, ese ritmo festejo aquí. Ese ritmo de negros, ese ritmo sabroso, ese ritmo festejo aquí. ¿Qué otra fiesta me podía tocar a mí que la de los negros? ¿Qué otra fiesta me podía tocar a mí? ¿Es fanática de los negros? No soy. Soy fanática del enfoque, y no sé si fanática es la palabra, del enfoque que tiene todo lo que es afro y todas las religiones que han hecho. Yo creo que de las distintas religiones el sincretismo mejor, porque han puesto lo que venía de sus tierras originales con lo que se pretendió culturizar en el marco del catolicismo. Por ejemplo, quienes han tenido la suerte de visitar las iglesias en San Salvador de Bahía habrán observado que los ángeles y las imágenes están embarazadas y son morenas, son negras. Y están embarazadas porque para las religiones y para los cultos africanos, el estado de embarazo es el mayor estado de pureza de una mujer, porque está dando vida. Y son religiones que apuntan al tema de la vida y por eso ponen muchísimo el cuerpo. Hacen de la danza en general y del movimiento una parte integradora absolutamente de lo que es la ofrenda y el culto. Y hacen de la cuestión mancomunada y social del estar con el otro el principio básico de la fiesta. Las reflexiones y todo lo que tiene que tendría que ver con los actos de contrición que en otras religiones se utilizan, en términos generales son como grandes sesiones de psicoanálisis grupal en donde la gente puede hablar entre sí aquellos problemas que los han aquejado y encontrar en el otro, digo, alguna que otra solución. Hay una enorme variedad y obviamente hay todo un gran sector religioso blanco que le ha hecho una fama como muy terrible con este asunto de las gallinas y los degüelles y qué sé yo. Es que el Umbanda en sí mismo es una religión, pero no necesariamente es una religión de maldad. O sea, pero bueno, hay todo como una prensa, digamos, que tiene una prensa blanca, porque son situaciones que provocan muchísimo en la mirada ajena. Pero ahora me quiero referir a una que es no solo una de las más difundidas, sino que además es una de las más colectivas y que ha sido adoptada por distintas religiones con distintos nombres. Y vamos a hablar de Yemanyá. Lo cielo miró, areia de la derramó, coroa de mar dominó. A lo largo y a lo ancho del mundo completo, pero sobre todo de esta parte de África para acá, donde hay un pescador, hay alguien que quiere hacer una ofrenda. Y esa ofrenda se le hace a la madre de los mares, la madre de los mares que es Yemanyá. La madre de los mares es, para otros, la Estela Maris. Para los pescadores que son religiosos, y si no son religiosos, que por lo menos llevan adelante algunas que otras de estas ceremonias para buscar la ayuda celestial. Ella sería la madre de las abundancia. Es la madre que tiene que hacérsele una ofrenda en el momento. Por eso las fechas son diferentes en distintos lugares, porque tienen que ver con el momento en que se supone que son las mareas que van a dar mayor pescado, claro, que van a dar mayores peces. Entonces, en la Argentina generalmente es el 2 de febrero, lo mismo que en Uruguay, momento en que los distintos lugares de la costa argentina, en Mar del Plata, por ejemplo, incluso es una fiesta popular reconocida por el Estado. Claro. Digo, en San Clemente y acá se hace en la zona de Costa Salguero o en las partes del río, y también se hacen grandes barcazas que van por el río en el caso del Tigre. Entonces lo que se hace es una barcaza celeste con la imagen de esta mujer bellísima que es Yemanyá, y se baila alrededor, y se come y se comparte. Se bailan con vestidos blancos, están las sacerdotisas, los que no son del rito pueden observar en el costado y también finalmente terminan bailando. Se pide en general que se vaya con algo blanco para poder compartir esta ceremonia de pureza. Se ponen alimentos, se ponen bebidas, se ponen todas aquellas cosas que te parecen que le pueden gustar, perfume, por ejemplo, se ponen pequeños vestiditos que son los que las mujeres cosen porque piensan que a ella la podría seducir, todo este tipo de cuestiones, y entonces se pone todo eso con algo que es maravilloso, me parece a mí, es que cada uno de los presentes escribe en un papelito un deseo para ese año, para él, para los demás, para un deseo. Se coloca allí y se empuja la barcaza luego de la ceremonia entre todos hacia el agua. Si la barcaza se va y no vuelve, Yemanyá está feliz, Estela Maris está feliz y los distintos nombres que tiene a lo largo del mundo está feliz, y entonces van a volver las lanchas de los pescadores con abundante pesca y demás. Si la Yemanyá te la manda de vuelta, ese año no va a haber buen negocio para los pescadores, porque algo la puede haber hecho enojar. Nosotros hemos visto esta ceremonia tanto acá en Buenos Aires como la hemos visto en Brasil, y la verdad que es muy impresionante todo lo que tiene que ver, insisto, el tema de poner el cuerpo, porque con el baile se agradece, se pide, se energiza, se ayuda y se produce una conexión entre la propia fe y los orilla, dicen en Paula Picarel en su libro Comunicación en Movimiento. Además, una cosa que es súper, súper interesante. Los para... orillas son los dioses, digamos. Los orillas son todos los dioses. Son todos los dioses. Son muchos. Yo no los recuerdo todos, pero está Ogum. Acá estamos escuchando a María Betania, que está hablando de Oyum. Creo que hay una equivalencia entre santos cristianos. Sí, pero yo el que mejor conozco es al Bravo, que me parece que es Ogum, Oyum, y con San Jorge. Con San Jorge y lo que es Estela Maris, que además es como la Virgen María, digamos, es como la protectora de los mares, todo, hasta está vestida de celeste, tiene el pelo oscuro y largo y una cara bellísima. Estaba pensando Mar y María, ¿no? Mar y María. Mar y María. Entonces, lo que este tipo de cuestión de entre las flores, los perfumes, las bebidas, las frutas frescas y todo esto para halagarla. Y el propio homenaje del cuerpo tiene que ver con una manifestación de espiritualidad que no niega algo que es muy difícil para casi todas las otras religiones. Casi todas las otras religiones o costumbres niegan el cuerpo o lo buscan para flagelar. Acá no. Acá hay que presentarse a esa ceremonia bello, perfumado, con ropa blanca, con flores en el pelo, las mujeres, con toda una disposición a que esa entrega sea maravillosa, feliz, productiva y nos traiga paz para el año siguiente. Así que para todos, Yeman ya. Criaram-se vários reinados, o ponto de Merina ficou consagrado. Rambosa, Lama, Vetor, Saudável e Vato, cidade sagrada. A rainha Ranavalona destaca-se da vida e da mocidade. Majestosa negra, soberana da sociedade. Alienado pelos seus poderes, Rei Radama foi considerado um verdadeiro Meji, que levava o seu reino a bailar. Bantus, indonésios, árabes integram-se à cultura malgaxe. Raça varonil, alastrando-se pelo Brasil. Bicentenário, en la voz de Nora Anchart. Santiago. Sí, tengo una cosita para, a partir de lo que dijo Nora, este tema del espíritu y el cuerpo, digamos, o sea, como una falsa antinomia. Esto tiene que ver, es una cuestión ideológica muy fuerte, porque la dominación te pedía el cuerpo y te decía que luego ibas a ser feliz con el espíritu cuando ya hayas dejado el cuerpo acá, pero mientras tanto acá el cuerpo no te pertenecía. Exacto. Por eso, digamos, creo que es una característica de algunas religiones. De dominación. Es, digamos, casi la única manera de convencer a alguien que muera, digamos, en el caso de los terroristas suicidas, por ejemplo, de algunas religiones, casi la única manera de convencer a alguien que feliz vaya a la muerte, si no es por una convicción ideológica, es esto de que del otro lado hay una espera de un mundo tan perfecto que, bueno. Claro. Entonces, por eso el cuerpo se lastima. Porque lo que es importante está fuera del cuerpo. Pero es una cuestión ideológica. Ahora, me llamaba la atención también esto. Mientras que la religión judía prohíbe representar a Dios, no se puede dar imagen, ver en imagen, el cristianismo está sostenido en un sujeto, en la imagen de un sujeto que está desgarrado físicamente. Pues es que yo ahí también quería hacer un hincapié. Cuando yo era muy chica y era mucho más cristianucci que ahora, mucho más creyente, o sea, es que yo no sé si tuve un poco de suerte o me aparté mucho de esa cuestión, pero la imagen internalizada que tenía era de otro tipo de Jesús. Era un poco, me parece a mí, esta cosa que uno veía... Menos sufriente, alegre, bueno, y hablemos que para nosotros era más rebelde también, estamos hablando de opciones del tercer mundo, pero lo que digo es esta cosa de un Dios amable que no castigaba, sino que no daba. Bueno, está bien, es una versión muy particular la mía. Es cierto, ese era el Cristo de todo el año, pero en Semana Santa aparecía ese Cristo que se llama el Nazareno, yo no me acordaba el nombre. Te sacaban lo que te va a pasar. El Nazareno, que era el Jesús sufriente, lacerado, sangrante. Los chicos nos asustábamos muchísimo, claro, pero muchísimo. Es que además, y tipos encapuchados llevándolo por la calle a la luz de las velas. Claro. Era un espectáculo. Yo sé que lo que uno terrible. Va a decir por ahí suena como revulsivo, pero a mí me preocupa muchísimo que uno lleve como símbolo de fe al cuello. Yo no la pude llevar nunca. Alguien que está colgado de los brazos y crucificado, siempre me pareció una imagen de mucho terror. Siempre preferí las imágenes de caras o cosas que fueran, de amabilidad y de goce. Ahora, un pequeño detalle, el dolor en el cuello. Un pequeño detalle, eso no es en todo el cristianismo, sino es el catolicismo. Exacto. Los protestantes no utilizan imágenes. No utilizan esa imagen. Exacto. Vamos a escuchar lo que dicen los oyentes de Bicentenario. Tengan buenas tardes, me gusta mucho el programa de ustedes y me alegro infinitamente de que estén tratando sobre la fiesta, que es precisamente una de las de los acontecimientos de la vida del hombre que nos hace plenamente humanos, porque dejamos de lado lo cotidiano y lo rutinario, sobre todo la rutina, que es la muerte en realidad, ¿no? Me alegro muchísimo. Ojalá que este tema tuviera más de un programa de tratamiento. Ojalá que nuestro pueblo fuera capaz de sostener sus fiestas, porque son las que les dan sentido a su existencia, no solamente a la comunidad, sino a cada individuo que pasa a ser parte de los otros con una fiesta. Felicidad y muchas fiestas para ustedes. Hola, sí, buen día, Alperín, ¿cómo estás? Buen día, Varela, buen día, Nora. Bueno, te cuento que yo me crié en colegio de monjas, hice el jardín de infantes, la primaria y la secundaria. Y ahora, ¿sabes qué me pasa? Solamente voy a la iglesia en el verano para comerme un helado, porque es de fresquito. Bueno, chao, un beso, Marta. Bueno, habla Graciela de Florida, es la primera vez que lo llamo. Y no, lo que yo les quería recordar es también que se festejan las Pascuas católicas ortodoxas. Es decir, acá tenemos los armenios, los griegos y los libaneses que tienen esta fe. Sería interesante que también mencionaran esto porque ellos también están celebrando sus Pascuas. Y les digo en griego, Kali Anastasi. Felices Pascuas. Okay. Habla Mario de Córdoba, Alperín. Para decirte que fui sacerdote, pero pude volar hacia la libertad. Y la pregunta es la siguiente, ¿por qué los obispos, para dar manija a estas fantochadas que están comentando, tienen que cobrar sueldo de generales? Para esto, nada menos. Pregúntele a Bergoglio, a ver qué hacen, ¿por qué no se las bancan con la pobreza, haciendo renuncia a ellos primero a toda la guita que reciben? Mira, me parece medio al pedo dejar mi mensaje porque nunca lo pasan, yo no sé por qué, pero lo que puedo decir es que pobre Jesús mío, pobre mi querido, cómo te cagaron tus representantes actuales en la tierra. Desde hace más de 1800 años que te están cagando, Jesús querido mío. Adiós. No, viste que este mensaje no te lo pasamos porque lo que decís es muy fuerte, A mí me dejó al pie exacto, porque si de representantes hablamos, la verdad que en estos 4 días sería muy interesante que se pensara cómo debe la iglesia, cómo deben los fieles, cómo debe la iglesia de los miles de Padre Pepe que hay, que son los sacerdotes de las distintas villas y demás, que hacen una tarea tan impresionante. ¿Cómo pueden ayudar a reflexionar acerca del otro costado oscuro y de todos los escándalos de pedofilia que están saliendo hoy al aire, en donde, bueno, pareciera que van a llamar hasta al Papa a que tenga que dar una declaración? Digo, a ver, esa iglesia hay que limpiarla, porque la gente que cree merece una iglesia limpia. Tenemos mensajes. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos primero que agradecer a Silvia de Mar del Plata, a Rodrigo desde Córdoba, Julia, María del Carmen de Capital y Ángel Barrios de Estocolmo, que siempre nos saluda con mucho cariño. Siempre. Jorge desde Esquel nos aporta: en la Patagonia, los indígenas celebran el camaruco, una rogativa equivalente a una misa, una fiesta ligada a la fecundidad. Se ruega por un buen año, con altares, bailes, símbolos y sacrificio de animales. Son 3 días, se come y se bebe una chicha especial en enramadas transitorias y a veces coincide con las fechas de nuestra Pascua. Bueno, por supuesto que nos quedaron muchos festejos, muchos tipos de cultos que hacen festejos fantásticos también. En una hora de programa no podemos, aunque queramos, festejar abarcarlo todo. No podemos, tenemos que seguir festejando. No podemos festejar todo. Pero bueno, algo nos pudimos acercar al festejo y, por supuesto, acompañándolos a ustedes con sus propios festejos, ¿no es cierto? Pero les decimos ya, porque se nos terminó el tiempo del programa de hoy, les decimos qué es Bicentenario de mañana, nada menos que el tema de la Guerra de Malvinas. Mañana en Bicentenario, 2 de abril, la Guerra de Malvinas. Nos vamos ya, porque es la hora, se vienen las noticias de Radio Nacional. Y se viene Alejandro Apo con Donde Quiera Que Estés. Chau, chau. Felices Pascuas. Chau. de Pascua. Pascua, Pascua. Alejandro Apo está en Nacional. Ya llega. Donde quiera que estés.